amigues de Teletón, es de puro chocolatón. Ayuda. Ha llegado diciembre y con él el Teletón de cada año. En el año de 1991, los Estados Unidos inauguraron una nueva era en lo que a medios de comunicación se refiere, al transmitir la Guerra del Golfo. Es cierto que eso fue parte de una campaña de terror, sin embargo, los seres humanos también aprendemos a nivel sentimental, y aquella generación, tierna aún, aprendió que la miseria humana también puede ser parte del espectáculo, y que se podía jugar a lanzar misiles Tomahawk en una pequeña tormenta del desierto. La generación de hoy sabe que ya no llamará discapacitado, sino personas con capacidades diferentes a aquellos niños que desfilan en las pasarelas de la pantalla, cual fenómeno de circo que merece nuestro asombro. Bajo todas esas luces, maquillaje, estrellas televisivas y lágrimas derramadas, los niños del Teletón son exhibidos. Objetos. Objetos de lástima y misericordia. Objetos de uso y objetos de cambio. O como dijera Julio Hernández López en su columna Astillero, convertir a los pobres y a los miserables en asunto de caridad y no de justicia, democratizando el sentido de culpa, repartiéndolo no solo entre los grandes millonarios. Ahora, los mendrugos se reparten en vivo, a todo color y deducibles de impuestos. Dejando para otra ocasión la discusión de la evasión de impuestos, el Teletón como chantaje sentimental se perfila triunfante en un país donde está prohibido hablar de política y religión, porque aburre o incomoda.